también que los días posteriores a los de lluvia tampoco se pueden salir. Y a sabiendas de esa prohibición, yo creo que con absoluta mala fe, un día de lluvia terminan saliendo lo que es el camino de acceso a Ceballos, a Pueblo Ceballos, una pequeñísima localidad de Paysandú, podríamos decir, en el medio del interior más profundo, terminan saliendo a las 10, 11 de la noche con camiones cargados, con la mala suerte para ellos, y para nosotros también, por supuesto, porque nos rompen los caminos, pero con la mala suerte para ellos que no pudieron, no pudieron salir y quedaron atorados y atravesados en el camino. Esto lo que desnuda es que, en primer lugar, conociendo de que es ilegal hacerlo, lo hicieron igual, o sea, actitud temeraria, donde prescindente de que si violan la ley no les pasa nada, hasta como desafiante, impunidad, y por otra parte, dejaron incomunicado al pueblo por unas cuantas horas. Se cuenta que el horario en el que ellos salen no es menor, salen de noche. Y yo ya le digo, ya le voy diciendo que si salen de noche, porque conociendo la prohibición, pues buscar eludir el control. Entonces lo que le quiero decir es, acá hay mala fe, hay un incumplimiento de la ley, pero sobre todo lo que más me duele es la mala fe. Y lo que me provoca este sentimiento, este sentido de la denuncia pública por la actitud, es justamente que ya no solo nos rompen los caminos, sino que se le suma esa actitud, repito, temeraria frente a que violan la ley y lo hacen igual, porque lo hacen de noche, buscan, nos tratan de tontos también, y obviamente ponen en peligro un pueblo que su salida quedó vedada porque era el único lugar por donde se podía entrar o salir, ¿no? Uh-huh. Olivera, las sanciones que prevé la ley, ¿cuáles son? Nosotros tenemos acá un decreto que regula, obviamente, ya hemos instruido jurídica, de que absolutamente todas las sanciones y de las más gravosas que se puedan aplicar, se aplican, que serán multas, que serán resarcir los daños que se generan. ¿No sabe lo que? ¿Sabe que para estas empresas multinacionales, aparte les importa poco? Porque los términos económicos no creo que les muevan la aguja. Entonces tenemos que ir pensando en otra cosa. De hecho, nosotros estamos avanzando, y esto ha acelerado ese proceso, de poner un precio por el uso intensivo de caminería, que a la brevedad lo queremos tener operativo, justamente para eso, para que cada vez que se salga con un camión cargado, estemos cobrándole a estos señores que poco aportan muchas veces la rotura de los caminos, y aparte, cuando son pícaros, hacen este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Es la primera vez que sucede en la administración suya, Olivera? Es la primera vez que los descubrimos. Ajá. Vaya a saber, porque, repito, el componente de mala fe califica la acción. Y eso es lo que genera molestia, agravada. Porque no fue una cuestión de urgencia, no fue una fuerza mayor, fue algo deliberado. Sabiendo que no lo podían hacer, lo hicieron igual, buscaron un horario en donde quizá podía pasar desapercibido, y bueno, por la mala suerte que quedaron con el camión atravesado, y eso generó obviamente una revuelta pública que nos llegó a nosotros, ¿no? Olivera, muchísimas gracias. Por favor, a la orden, como siempre. Gracias por la comunicación.